Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos a Voces del Misterio. Estamos aquí una semana más para presentarles un programa lleno de historias, lleno de testimonios y con una temática hoy muy especial. Vamos a retornar al 22 de noviembre de 1963, 50 años atrás, para recordar un asesinato muy especial que cambió la historia. Pero no sin antes contarles esas noticias que no tienen cabida diariamente en los noticiarios, en los periódicos, pero que aquí le damos importancia en Voces del Misterio. Sean bienvenidos y pasamos con nuestras noticias, esas noticias del misterio. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. Captado un ovni que cambia de forma. El ufólogo Cristian Soldano asegura que el 24 de septiembre del 2013 pudo fotografiar, a pleno día, las evoluciones de un extraño objeto volador que cambiaba de forma sobre los cielos de Ramos Mejía, ciudad argentina perteneciente al Gran Buenos Aires. Soldano captó varias imágenes del ovni, en la que se aprecia cómo cambia de forma de una toma a otra. Primero, un tanto amorfo. Luego despliega las alas y finalmente se convierte en una aeronave circular. El investigador declaró, es la captura, de un no identificado, de mayor complejidad morfológica observada en el tiempo, ya que presentó dos etapas evolutivas, en las que fue no solo modificando sus ciclos metamórficos, sino también tales variables que condicionaron sus propiedades cromáticas a niveles nunca antes observados. Ese mismo día, las cámaras de seguridad del aeropuerto de Düsseldorf, en Alemania, captaron la presencia de un ovni y por encima de un avión que se encontraba despegando. La filmación de 13 segundos de duración apareció en YouTube y el famoso portal de vídeos de Internet. La persona que lo colgó no se quiso identificar y solo dejó escrito que había tenido acceso a la cámara que lo filmó. Descubren medusas alienígenas en una luna de Saturno, y aunque parece ciencia ficción, vamos a desglosarlo, porque es un descubrimiento de planetas similares a la Tierra fuera de nuestro sistema solar, y que ha generado que muchos astrofísicos se pregunten cómo serían los extraterrestres. Esta vez no hace falta irnos tan lejos, porque en Titán, la luna de Saturno, podría existir vida. La doctora Meggy Aderin Pocock, una científica destacada de Astrium, la primera compañía espacial de Europa y la segunda del mundo en volumen de negocio, ha asegurado que Titán, el mayor de los satélites de Saturno, podría tener vida extraterrestre. Se trataría de una especie de enormes medusas que flotarían en medio de las nubes de metano, alimentándose de nutrientes químicos. Estos alienígenas se mantendrían en el aire gracias a una serie de bolsas que se comunicarían entre ellos por pulsos de luz. Del mismo modo que nosotros no sobreviviríamos en la atmósfera de Titán, las medusas extraterrestres tampoco podrían hacerlo en la nuestra, pues sería demasiado oxigenada y húmeda para ellas. Según Aderin Pocock, nuestra imaginación está limitada por lo que vemos a nuestro alrededor, y el conocimiento convencional defiende que la vida necesita agua y está basada en el carbono. Sin embargo, algunos investigadores barajan ideas tales como formas de vidas basadas en el silicio, que poseen similitudes químicas con el carbono y está ampliamente disponible en el universo. Por otro lado, el astrobiólogo Chandra Wessenhire, de la Universidad de Buckingham en Gran Bretaña, aseguró públicamente que había hallado restos fosilizados de materia orgánica en un meteorito caído en Sri Lanka. El científico defiende que dicho meteoro contiene un elemento cuya presencia en cualquier ambiente extraterrestre podría constituir una prueba inequívoca de biología. En México, los no identificados roban energía. El maestro Manuel Augusto Torres Peralta y un amigo observaron a las 21:30 horas del martes 24 de septiembre de 2013 varias esferas luminosas que daban vueltas alrededor de una subestación eléctrica ubicada en el Cerro de San Benito, en la localidad mexicana de Tucul, perteneciente al estado de Yucatán. Decía que de repente se dirigió a gran velocidad hacia detrás de los cerros, desapareciendo de la vista de los testigos, según declaró Manuel Augusto. Curiosamente, un día antes, el 23 de septiembre, en el municipio de José María Morelos, en el estado mexicano de Quintana Roo, los habitantes de la comunidad de Chequerol contemplaron un fenómeno muy similar. Uno de los testigos, Nazario Cocu Opec, aseguró que pudo ver cómo un extraño objeto volador intentaba tomar energía de unos cables de alta tensión, pero al parecer sufrió algunos daños y se alejó de la zona. En otro orden de cosas, el 7 de septiembre del 2013, a la una de la madrugada, una pareja divisó desde el barrio de Isaías Medina Angarina, en Caracas, Venezuela, un objeto volador esférico y dotado de luces de color rojo, verde y azul. Según Juan Luque y su esposa Grecia Gómez, el ovni volaba a baja altura, y al poco de estar observándolo se movió de un lado para otro y en cuestión de segundos desapareció. Dos horas después, otra persona había conseguido filmar el mismo artefacto desde la parroquia del Junquito, también en Caracas. Una mujer en California denuncia un exorcismo, cuyo esposo e hijo están acusados de secuestrarla para realizarle un exorcismo, y dice que le hicieron beber aceite y que le dijeron que estaba poseído por tres demonios. Blanca Farías, de 41 años, declaró al servicio noticioso News 10 en Sacramento que fue obligada a mantenerse agazapada el sábado en el asiento trasero de una camioneta tipo pickup tras ser recogida en Stockton. Decía que tenían tres demonios, dijo Blanca Farías, y aseguró que su marido José Magañas Farías, de 42 años, y su hijo Víctor Farías, de 20, le convencieron de reunirse el sábado en un Walmart del Hotel Stockton. Ella ha estado separada de Magañas Farías desde enero. La mujer relató que le dijeron que querían hablar sobre el fallido matrimonio en una cafetería cercana, pero la introdujeron en la parte trasera de la camioneta y la retuvieron hasta que llegó un sacerdote para hacerle el exorcismo. La obligaron a tragar un poco de aceite y empecé a vomitar. El sacerdote decía: «Estás poseída por el diablo. Sal de ella, sal de ella, sal de ella». y se desmayó. Ella cree que el incidente fue motivado o debido a que decidió salir con otro hombre desde su separación. Así pues, el padre y el hijo son acusados de secuestro, detención ilegal y asociación ilícita para delinquir. No se prevé que el sacerdote se enfrente a cargos. Están detenidos en la cárcel del condado de San Joaquín y no está claro de inmediato si tenían abogados o si van a salir en libertad. Todas estas noticias y muchas más puedes leerlas y seguirlas en nuestro blog, en el blog de Voces del Misterio, en www.vocesdelmisterio.com o revista digital atlantia.wordpress.com. Toda la actualidad en nuestra página web y en nuestro blog. Y esta era nuestra última noticia, con la cual concluye nuestro informativo. Y comenzamos así a desarrollar los contenidos ya de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. No están vivos. No están muertos. La infección se propagará por todo el mundo. Cuando se infringen las leyes de la ciencia, el efecto secundario es el terror. El 22 de noviembre del año 1963, en Dallas, en los Estados Unidos, a las 12 y media del mediodía, Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, fue herido por una serie de disparos que alcanzaron de lleno al coche presidencial y en concreto a su persona, justamente en la Plaza Daley, con la muy televisiva de Helm Street. Era un presidente más asesinado, el quinto de los Estados Unidos que murió asesinado, tras Abraham Lincoln, James Abraham Garfield, William Kinley, y el octavo que murió en el ejercicio de sus funciones. Se realizaron una serie de investigaciones oficiales que concluyeron que Lee Harvey Oswald, un empleado del almacén Texas School Book Deposit, justamente en la Plaza Daley, fue el asesino. Una de ellas concluyó que Oswald actuó solo y otra sugirió que actuó con al menos otra persona. Pero hoy, cuando se cumplen 50 años del magnicidio más famoso de todos los tiempos y también el más oscuro, el asesinato de Kennedy todavía está sujeto a especulaciones, siendo origen de un gran número de teorías conspirativas. Hoy, en Voces del Misterio, aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, hablamos del asesinato de JFK. Un asesinato al cual vamos a basar prácticamente todo el programa, o casi todo el programa, si bien, pues, como ha comentado nuestro compañero Pepe Cabello al final, justo antes de ofrecer esa guinda del pastel, vamos a ofreceros una investigación en directo que están realizando nuestros compañeros Lorenzo y Mari Carmen, nuestros investigadores de campo. La verdad que ese asesinato, ese crimen de Kennedy, fue especialmente emotivo en todos los Estados Unidos, que aunque ha dicho José Manuel que ha habido varios presidentes que antes también resultaron muertos por diversas circunstancias, y de eso sabe muy bien nuestro compañero José Apolo, porque se dedica a la parte de la crónica negra en nuestro programa. Como digo, fue muy emotivo. Y se vio la emotividad precisamente en aquellos cortes en los programas de televisión que se estaban emitiendo por todos Estados Unidos, cuando salía alguno de los presentadores y prácticamente con la mano temblorosa, algunos de ellos jadeando, empezaban a decir a lanzar las primeras informaciones, los primeros indicios, las primeras pruebas palpables, porque así lo demostraba en las comunicaciones de la policía, de que había ocurrido un hecho no luctuoso en un principio, pero sí lamentable, un atentado contra el presidente de los Estados Unidos, que además, pues las primeras informaciones hablaban simplemente de que había resultado herido. Todo era, pues como suele ocurrir en estos casos, confusión por todas partes. Informaciones que hablaban ya de muerte, informaciones que hablaban solamente de un disparo a la limusina presidencial, otras informaciones que hablaban de un herido, dos heridos, tres heridos, incluso llegaron hasta decir que la propia primera dama había resultado muerta de un primer disparo que no se sabía bien de dónde había aparecido. Como podéis imaginar, imaginaos que eso ocurre ahora mismo aquí en nuestro país, en España, o que ocurre en Francia, o que ocurre en Gran Bretaña. Imaginaos el shock que puede suponer para toda la sociedad europea un crimen de este tipo, máxime cuando en aquel momento, como veremos esta noche, se está viviendo por parte de Estados Unidos algo sumamente importante, que eran varios frentes abiertos a nivel político que podían resultar quizá algo perjudiciales para el propio presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando de problemas con la URSS, problemas con Cuba, problemas militares. Todas esas cosas las vamos a ir desgranando esta noche parte por parte, punto por punto. ¿Y qué mejor forma de comenzar esta gran historia monográfica que hoy tocamos aquí en Voces del Misterio, haciendo esos incisos para contactar con nuestros compañeros Carmen y Lorenzo, que están en esa investigación, para comenzar por el protagonista de esta gran historia? Presidente carismático, presidente querido, presidente que no estaba exento de polémicas y presidente que tenía muchos enemigos. Por tanto, Pepe Cabello, comenzamos contigo. Haznos el perfil de quién era John F. Kennedy. Buenas noches, compañero. Era conocido por todos como John F. Kennedy, aunque lo trataremos como JFK. Fue sin duda uno de los presidentes más importantes en la historia de los Estados Unidos de América. Aunque su mandato fuera bastante breve, ya que apenas estuvo en el cargo 3 años. Uno de los más importantes, además uno de los más valorados y queridos por los estadounidenses, ya que en una encuesta que se ha hecho ahora, con motivo de los 50 años de su muerte, sigue siendo el presidente modelo para los americanos. Nació en Massachusetts el 29 de mayo de 1917 y murió en Dallas, Texas, un inesperado y trágico 22 de noviembre del año 63. El presidente número 35 en la historia de los Estados Unidos, el segundo más joven, ya que llegó al poder con tan solo 43 años, y JFK se crió en una familia bastante adinerada. Su padre había desempeñado varios cargos políticos de bastante importancia, entre ellos, por ejemplo, fue embajador de Estados Unidos en Londres, y desde joven fue un hombre bastante carismático. Tenía don de gente. En el 36 se matricula para cursar su primer año en la Universidad de Harvard, una universidad importante, donde años después se graduó. Durante su juventud fue un viajero incansable. Recorrió cientos de países, entre ellos estuvo varias veces en Europa, y también diremos de él que fue un gran escritor, con varias novelas y varios libros bibliográficos bastante importantes. En el 41 JFK sigue las recomendaciones de su padre y se alista en el ejército, al que accede con un rango de alférez, donde poco a poco fue ascendiendo hasta llegar a ser teniente. Comandó la lancha, la conocida patrulla torpedera PT-109, que era uno de esos barcos rápidos que los Estados Unidos usaban para atacar a los buques japoneses de gran tamaño, gracias porque eran lanchas rápidas, podían moverse muy rápido, y con ello se aprovechaban del poco poder de maniobra que tenían estos barcos tan grandes, ¿no? Pero es aquí que el 2 de agosto del año 43, la lancha de Kennedy, la PT-109, fue impactada por un destructor japonés, el Hamaguiri, y mientras participaba en una misión nocturna, pues la torpedean, la hunden, muy cerca de las Islas Salomón. JFK se cae de la lancha, pero aún así ayuda a sus compañeros hasta llegar a una isla cercana, donde posteriormente son rescatados. Por esta acción, a John F. Kennedy le dan la medalla de la Marina, y que por cierto os contaré que en 2002 una expedición de National Geographic encontró la que se supone eran los restos de la PT-109 en las que comandaba este presidente en las Islas Salomón. Años después del incidente, en el 53, Kennedy se casa con Jacqueline Le Bouvier, Jackie Kennedy, como la conoceremos posteriormente, y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Kennedy piensa en comenzar una carrera. Quiere marcarse un nombre dentro de los Estados Unidos y piensa en hacerse periodista. Fijaos, pero aquí, que muere su hermano Joseph, que era el que la familia había elegido como cabeza política, muere en la Segunda Guerra Mundial, y entonces Kennedy comienza a adentrarse en ese mundo de la política. Desde siempre se postuló como un demócrata, que creía, por ejemplo, en la igualdad del pueblo, y a diferencia de sus antecesores, dejaba las políticas de defensa en un segundo plano, quizá un grave error para él, para centrarse en el bienestar de la mayoría, ¿no?, en la riqueza del pueblo antes que en la de unos pocos. En el 60, con 43 años, JFK se convierte en el segundo presidente más joven de los Estados Unidos. El 20 de enero de 1961 se proclama, y hasta su asesinato, el 22 de noviembre del 63, ejerce como presidente. Durante su gobierno tuvieron lugar pasajes de la historia tan importantes como la invasión de Valle Cochino, la crisis de los misiles de Cuba, la construcción del muro de Berlín y, por ejemplo, el inicio de la carrera espacial, así como los primeros eventos, los primeros pasitos de la guerra de Vietnam. Así que, resumida cuenta, esta es la vida del presidente Kennedy. Presidente que iba a tener su trágico fin, en este caso, pues una mañana de un día tal como hoy, hace 50 años, esas efemérides que tanto nos ha gustado rememorar en este programa. Nos vamos hacia el día de autos, el día de los hechos, cuando el 22 de noviembre de 1963, por la mañana, John Fitzgerald Kennedy se levanta y comienza a preparar ese viaje que le tenía que llevar a Dallas y que, de alguna forma, bueno, pues lo llevó hacia una base aérea, la base aérea de Carswell, para abordar un avión, el Air Force One, el famoso Air Force One. Eran las 11 y 40 minutos de la mañana cuando aterriza en Dallas, Jesús. Pues sí, 11:40 minutos el avión aterriza del presidente, aterriza el Air Force One, aterriza en Dallas. A las 11:51 la comitiva del presidente abandona el aeropuerto y se dirige a las calles de Dallas. Había un hecho quizá destacable: la limusina donde iba el presidente no había nadie a los lados, estaban todos los miembros de seguridad en el coche que iba detrás. Algo que es anormal, puesto que siempre hay cuatro miembros de esa escolta protegiendo un poco un posible descubierto de cara a un francotirador del presidente. Eran las 11:51 y entre esa misma hora y las 12:29 la comitiva iba circulando por las calles de Dallas, que no era precisamente el lugar donde más se quería a John Fitzgerald Kennedy. Llegaba a las 12:30, ese coche, como decíamos, prácticamente casi sin seguridad, solamente el chofer y copiloto, y también sin capota, sin ningún tipo de sistema de seguridad. A las 12:30 entra en la Plaza de Ley. A partir de ahí, la tragedia. Se oyen, versión oficial, 3 disparos. Los 3 disparos van directamente al presidente. Uno de ellos, siempre versión oficial, mata al presidente Kennedy. 12:31, el policía Marion Baker, de la comitiva del presidente, entra en el edificio, en un viejo almacén de libros de textos en Texas, y en el cruce justo que está entre las calles Helm Street y Houston. En la planta segunda ven a un hombre tomando un refresco de las máquinas que identifican como Lee Harvey Oswald. El intendente del edificio, Mr. Trulli, declara que no lo conoce, y dejan a Oswald en el segundo piso, subiendo a las plantas superiores. 12:33, Oswald sale sin ninguna dificultad por la puerta principal ante, bueno, pues imagínese el gran caos que había en la calle, y posteriormente se dirige a una parada de autobús en una calle muy cercana a donde estaban ocurriendo todos los hechos. 12:40, Oswald toma el autobús en el cruce de las calles Helm Street y Murphy Street. A las prácticamente 12:38, un poquitín antes, la limusina del presidente entra en el hospital Parkland. Otro hecho que ya comentaremos esta noche también. Curioso. Y tan solo 60 minutos después se declara oficialmente la muerte del presidente Kennedy. Era una rápida y breve cronología de una mañana trágica que conmueve al mundo y de una mañana que pasaría a la historia. A la historia con H mayúscula, pero también a la pequeña gran historia de las conspiraciones, por muchos motivos que hoy vamos a comentar. Los motivos son varios, porque como hemos visto, hay ya en la historia oficial hay varios flecos que son los que comentaremos esta noche. Antes de eso, me gustaría que conociéramos un poquitín al supuesto asesino, a Lee Harvey Oswald, porque el resto, el centro de la cuestión, nos va a tomar bastante tiempo. Así que yo creo que es momento, en el cual nuestro compañero José Apolo, que es el que se dedica precisamente al perfil de aquellas personas que se supone asesinan a alguien, esta noche lo va a tener un poquitín difícil, sí, porque es teóricamente el perfil de Lee Harvey Oswald. Así que para ello, pues tenemos que empezar lógicamente por el principio, pues por sabiendo que es el único imputado por este asesinato, único imputado y detenido, por lo tanto, pocas horas después del crimen. Vamos a hablar un poco de la infancia de nuestro personaje casi principal de este acontecimiento. Pues Lee Harvey Oswald nace en Luisiana el 18 de octubre del año 39. Una familia monoparental, porque su padre fallece antes de que él nazca, y criado en solitario junto a sus hermanos. Oswald, la verdad que tiene una infancia bastante movida. Vive en 22 residencias diferentes, 12 colegios distintos, y sin duda alguna esto ha afectado a su personalidad, pero bastante. De hecho, a raíz de una pelea con un hermanastro suyo, fue diagnosticado psiquiátricamente de tener una personalidad esquizoide y de tendencias agresivas. Bueno. A esto añade, por supuesto, una importante dislexia que solamente hizo empeorar su carácter y una madre sobreprotectora. Aparentemente parece lo que es la biografía de tantos asesinos que vamos a tratar aquí. Sí, efectivamente. Y saltando un poquitín más hacia adelante en el tiempo, hemos visto la infancia, pues la verdad es que lamentable, cuanto menos. Pasemos ahora a la juventud, un momento que quizás sea el más relevante en la vida de una persona. Pues sí, a los 15 años ya se une temporalmente a una patrulla aérea civil y allí conoce a un piloto que ya, ese piloto ya tiene estrechas relaciones con la CIA. La CIA siempre va rondando a lo largo de su vida con él. Después pasa a lo que es al cuerpo de marines. Se le formó como operador de radar, porque entre otras cosas, pues como tirador era absolutamente nefasto. No, era lo siguiente: inútil. De hecho, iban empeorando sus marcas, iban empeorando con el tiempo. O sea, que era un mal tirador, claro. Nefasto. Ya tenemos otro detalle. Sí, sí. ¿Eh? Ya tenemos otro detalle. ¿Y si a un mal tirador le das un mal rifle? Pues no hay manera. No hay manera de acertar a la diana, ¿no? Continúa, José. Ya en esa época él ya tiene tendencias así, digamos, pro-soviéticas. De hecho, sus compañeros le llamaban Oswalkovich. Pero, y llega un día en que deserta y a través de Finlandia, pues deserta a la Unión Soviética. Y permanece hasta 1962. A pesar de que esto, que los soviéticos pues no se fiaban mucho de él, incluso llega a casarse con la hija de un coronel de la KGB. Vaya. Marina Prusakova, con la que tuvo una hija y juntos ya volvieron a Estados Unidos en 1962. Ah, ¿le permitieron volver a Estados Unidos y todo? Sí, sí, sin problema. Vaya. Lo que es casarse con una persona, la hija de un influyente. Bueno, regresan a Estados Unidos. ¿A partir de ahí? Pues se instalan en la zona de Dallas y allí comienza a relacionarse con un grupo de rusos, pero anticomunistas. Y de hecho, se le ve envuelto más o menos en el intento de asesinato de un general ultraconservador llamado Walker. Bueno. Pues tuvo que cruzar la frontera mexicana e intentó volver otra vez a la Unión Soviética a través de la embajada de Cuba, pero no pudo ser. Este hombre estaba claro que le gustaba meterse en problemas. O está en el sitio equivocado en el momento menos idóneo, ¿no? Sí, sí. Porque si pasamos después al asesinato de John F. Kennedy, tenemos que este pobre diablo, pues también se encontraba en el peor de los lugares posibles, ¿no? Pues sí, pues al paso se encontraba en su puesto de trabajo, en el Texas School Book Depository, en el edificio donde él trabajaba, y a las 12:30 al pasar el la comitiva, pues sonaron tres disparos. Y como ha dicho José Manuel, el policía Merrion Baker, pues tuvo la sensación de que los disparos habían surgido de aquel edificio. Así que llegó y vio a Oswald, pero lo que pasa es que su jefe le comentó de que trabajaba allí. Y de hecho, pues se marchó tranquilamente a casa. No, Apolo, una pregunta. ¿No hay demasiada permisividad hacia alguien que en los Estados Unidos de la época, década de los 60, plena Guerra Fría, deserta, se va al bando soviético, vuelve a los Estados Unidos, se mete en problemas, que si ahora comunista, que si ahora anticomunista, que si he trabajado para el ejército? A mí personalmente me da todo el perfil de un agente doble, de manual. Sí, exactamente, de manual. Además, la típica personalidad moldeable da. Y luego hay otro dato. Llega a los Estados Unidos y se coloca como un ciudadano normal a trabajar en el depósito de libros de Dallas, a desempeñar, bueno, pues un trabajo también que está muy relacionado incluso con el dueño del mismo edificio. Es decir, ¿no suena esto como demasiado elaborado, a biografía demasiado elaborada? Sí, la verdad es que personalmente opino de que aquí todo esto es una falsa. Yo lo voy a decir ya claro, lo mismo empiezo el debate. Venga, ya vamos a empezar, ¿no? Pero es que esto no casa por ningún sitio. Sí. Una gente que, un soldado, deserta, se va a la Unión Soviética y vuelve con la hija de un KGB, sí, así tranquilamente, como haciendo aquí una vida normal. De todas formas, como bien decía, que la relación que tuvo con aquella persona relacionada con la CIA, a su vez, para la redundancia, pues sirvió a lo mejor para que la propia CIA también tuviera mucha información sobre una persona que, quién sabe, se podría utilizar en un futuro para algo, teniendo en cuenta pues todo el tejemaneje que había en el momento en el que Kennedy estaba de presidente de los Estados Unidos. Pues el momento era complicado, intento de retirar las tropas de Vietnam con las consecuentes pérdidas para la industria armamentística, y la verdad que bastantes problemas. La mañana del asesinato de Kennedy, Apolo, ¿qué hace exactamente Lee Harvey Oswald? ¿Qué es lo que, cómo discurre las horas de este caballero? Pues con una absoluta normalidad. De hecho, él estaba allí trabajando, y el policía que entra, este tal Marion Baker, pues lo sorprende cuando entra en una habitación a comprarse un refresco. Para él, sus movimientos eran absolutamente normales en su puesto de trabajo. Pero bueno, claro, como trabajaba allí, claro, lo que haríamos cualquiera de nosotros. Claro. ¿No? Hay una cosa que me chirría en todo esto. Bien, pensemos que en realidad, bueno, ¿Una? Me refiero a este trocito de la historia de Lee Harvey Oswald. Ahí resulta que existe el fusil este, el carcano, el M9138, que esto, vamos, esto no es un fusil ni es nada, esto que yo creo que hace más ruido que lo que dispara. Le llamaban el fusil humanitario. Sí, pues no le daba nada. Que fallaba el 70% de los disparos que hacía, los fallaba. Bueno, el tema es que hay un dato que no entiendo. Y es que encuentran huellas en este fusil. Si realmente Harvey no tomó ese fusil, ¿cómo están las huellas de él en ese arma? Yo es que creo que toma el fusil. ¿Tú crees que toma el fusil realmente? ¿Que va a matar a Kennedy? Aprovecho que estamos hablando del fusil, venga, del carcano de 6,5 milímetros, para deciros. Ponen con este fusil a un agente experimentado en armamentística, ¿vale? Sí. Y lo hacen disparar. Y tarda 13 segundos en efectuar tres disparos, ¿vale? Si pasa esto, ¿cómo fueron? Tarda 13 segundos, ¿cómo solo en 8 en los que se produce la secuencia, sí, del movimiento del coche y los tres disparos al presidente? Este hombre, que ya hemos hablado de que era nefasto usando un arma, es capaz de disparar esos tres tiros en 8 segundos. No solamente eso, tres tiros en 8 segundos con un objetivo en movimiento. Porque hay que decir, primer disparo, para ubicar, surge de aquel almacén en principio, fue desviado por un árbol que rebota en el cemento y hiere levemente a un testigo que se llamaba James Taggart, que la gente lo asoció con el petardo, un petardo que se tira, bueno, al pasar el presidente, y los agentes de seguridad que venían en el coche giraron sus cabezas, pero tampoco, verá, que tampoco le concedieron más importancia, ¿no? 3 segundos y medio después se produjo un segundo disparo que impacta en Kennedy desde atrás. Es el famoso que le atraviesa la tráquea. Y Kennedy, bueno, pues se echa las manos a la garganta, levanta los codos a la altura de los hombros, mientras que Jacqueline Kennedy se queda así sorprendida viendo lo que un poco lo que estaba pasando. El gobernador Connelly, que también viajaba en el coche, se gira hacia su derecha para mirar hacia atrás y fue herido, en este caso, de gravedad. Pasado el segundo disparo, el presidente, con ambas manos en la garganta, ya había dejado de saludar, evidentemente. Bueno, su esposa tira de él para el asiento, que más o menos ya se comienza a vivir un momento de ansiedad, de crispación, de nervios. Se estaba viendo que era un atentado en directo. Sobrevino el tercer disparo, 8,4 segundos después del primero, justo cuando el coche pasa frente a la pérgola de hormigón, y el impacto, bueno, pues pega de lleno en el hueso, en el occipital derecho de la cabeza de Kennedy. Su esposa Jackie Kennedy suelta al esposo rápidamente y mientras pues se abalanza sobre la parte trasera, donde cuenta la historia que lo que recoge fue una sección del cráneo de Kennedy. Un agente trepa por las manillas del coche, con el cuerpo en este caso a la retaguardia. La esposa del gobernador se lanza al piso soltando unas flores y demás, y el coche presidencial pues ya acelera, las motocicletas de la policía encienden la sirena, mientras que con la conmoción pública de Helm Street, la Plaza Daly, pues no se sabía bien, es lógico, en momentos de tensión, lo que había ocurrido. El coche presidencial no se detiene y se dirige a un hospital cercano, que no el más cercano, que se llamaba el Hospital Parkland, y en el cual, una vez llegada al hospital, los agentes cercaron el acceso y, según algunos médicos, pues Kennedy ingresó ya cadáver en el hospital. Otras fuentes indican que agonizaba. Sea como fuera, yo estoy con aquellos que creen que realmente Kennedy falleció nada más recibir el disparo a la cabeza, porque la verdad es que las imágenes de la autopsia son absolutamente mortales. No, y además hay más detalles, hay muchos más detalles que podemos meter en este potaje que estamos haciendo, en este cóctel que estamos haciendo. Antes, vamos a hacer un breve inciso. Sabéis que la radio es información también de servicio, y en este caso Voces del Misterio no puede dejar de ser menos, ¿verdad? Porque os queremos presentar la historia de David Calleja, que es un niño de 3 años de edad que necesita recaudar fondos, en este caso para una rehabilitación costosa que le posibilite andar. Su máxima aspiración es ser portero de fútbol, y un grupo de amigos pues se ha puesto en marcha para tratar de celebrar junto a futbolistas de este club, del Sevilla, del Betis, del Atlético de Madrid, del Murcia, del Mallorca, un partido benéfico el día 28 de diciembre, que es sábado, y que, bueno, con el tiempo antes, estamos casi un mes antes, pues se pretende que todos puedan ayudar a este niño, a David Calleja, a que de alguna forma puedan ayudarlo en esas atenciones médicas que precisa. Apolo. Pues sí, este pequeño pues quiere ser portero, ser portero de fútbol, y tiene el problema pues que por un problema congénito de nacimiento pues no puede andar, pero podría llegar a hacerlo si con la debida rehabilitación, tratamientos y demás, y un grupo de amigos nos hemos empeñado en que no solamente ande, ¿qué sino se puede, que corra. ¿Qué podemos hacer por ayudar a David? Pues en principio pues hay una página Facebook en la que se llama Un Gesto, Una Sonrisa. Allí tienen toda la información, y el día 28 de diciembre pues habrá un partido, este partido benéfico, en las instalaciones del Andalucía Este Club de Fútbol. Pues Sevilla Este. Recuerden esa página de Facebook, un gesto, una sonrisa. Un gesto, una sonrisa para ayudar a este pequeño que necesitan de su ayuda. Seguiremos recordándolo recordándolo hasta el mismo día 28, porque merece la pena, merece la pena que estemos con este pequeño. Y por otra parte, Jesús, tenemos a dos compañeros que están imbuidos en una investigación. Ahora vamos a seguir hablando de Kennedy en este monográfico, pero la actualidad manda y tenemos que desplazarnos a una casa presuntamente encantado con nuestros compañeros Lorenzo Cabezas y Carmen Bravo, que se encuentran encerrados, nunca mejor dicho, en aquel inmueble, y que se hallan investigando unos hechos que ya nos narraron aquí, que ya nos narraron en Voces del Misterio, y que nos hablaban de una historia truculenta, una historia de muerte, una historia de desesperación, una historia de apariciones y aparecidos, una historia de psicofonías, y una historia que desde luego no deja indiferente a nadie que pueda escuchar todo lo que allí ocurre. Al teléfono tenemos a Carmen Bravo. Pues sí, Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches, compañero. Dinos algo, Carmen, ¿os encontráis en ese inmueble, en el que estáis investigando los fenómenos que están sucediendo? ¿Qué es lo que lleváis investigado? ¿Cómo habéis encarado esta investigación? Te cuento, llevamos aquí más o menos como una hora. El hijo de ella, el chico, está este fin de con el padre, entonces hemos aprovechado la tranquilidad de que un niño no ande por aquí por el medio. Nos hemos metido en la habitación de los juegos, que es donde suele pasar más los fenómenos, y hemos colocado pues lo típico, ¿no? Las cámaras, los sensores de movimiento, las grabadoras. Y una de las cosas curiosas, que lástima que no ha quedado registrada en la grabadora, porque lo hemos comprobado minutos al pasar, y hemos obtenido una parafonía que lo hemos escuchado los tres perfectamente, que nos hemos mirado, como la voz de un niño decía: mamá, basta ya. Impresionante. Aparte de todo ello, de esas psicofonías que habéis captado, ¿algún fenómeno también de corte, de telequinesis, de desplazamiento de objetos, descensos de temperaturas, que sabes que es habitual en este tipo de inmueble, Carmen? Pues sí, vamos, es un piso interior, vamos, tengo que decir que lo bueno es que no hay ningún ruido que le afecte de la calle, porque es interior y da justamente a lo que es la escalera del bloque. Entonces cualquier ruido aquí ya se sabe que es de esta casa, vamos. Entonces hemos tenido pasos, la verdad, como si fuera pasos, y además, no sé, como correteando por la casa. Y quería contaros una historia de, porque me ha puesto los pelos de punta cuando María me lo ha contado. Estaba el otro día en el sofá, tienen un sofá y un televisor, un ordenador enfrente de una mesa, y el hijo estaba echado en el sofá y el perro estaba justamente al lado del hijo. Y el perro se quedó mirando como a la altura de la cabeza del niño, pero como medio metro más hacia arriba, como a la altura de una persona. Y empezamos de rabo y le dijo el niño: mamá, ¿estás viendo al perro? Lo miró y el perro estaba moviendo de rabo a eso que estaba ahí, no se sabe bien, y que intentaremos descubrir a ver esta persona, porque se sabía que había un niño, pero una persona tan grande, no sé, averiguaremos. ¿Cómo era la historia? ¿Cómo, recuérdanos un poco, Carmen, qué era lo que sucedió allí, para que de alguna forma ubiquemos a la audiencia en la historia de este inmueble? Pues como comentó Loren la semana pasada en la radio, íbamos para una investigación, hará un año más o menos, hacia el manicomio, ya conocido, abandonado, y nos encontramos a esta vecina. Y nos preguntó que dónde íbamos, que con el frío que hacía, que de noche, que dónde íbamos, y le contamos lo que nos dedicábamos. Y la verdad que nos puso una cara extraña y se quedó mirándonos y dice: me gustaría que os llegarais mañana a mi casa, que quiero hablar con ustedes. Digo: bueno, pues vale, no te preocupes, si no voy yo, vienes tú, vamos, porque hay confianza, la tratamos bastante. Y a la mañana siguiente ella vino a casa. La hicimos pasar y ya nos contó la historia, esta historia de que en su casa tenía varios fenómenos, de que escuchaba ruido, de que escuchaba pasos, de que se le caía objeto, cuadro, y que no sabía qué pasaba, que si no nos importaba ir a investigar. Entonces decidimos ir esta misma tarde, Loren y yo, y bueno, pusimos grabadora, pusimos lo mismo que hemos hecho hoy. Y aquel día, pues bueno, nos salió, registramos una voz de un niño que no hablaba bien, que no hablaba bien, que se veía que era pequeño, y la escuchaste y que decía hola, o como si no supiera hablar bien. Entonces, sí. A partir de ahí, pues nos dedicamos a investigar por el barrio de quién era esta casa, porque la casa era una casa antigua, estaba vieja, entonces la dueña pues la vendió, decidieron irse de aquí y compró un constructor e hicieron 4 apartamentitos. Entonces, bueno, pues averiguando, fuimos a una tienda que es de Sabio, de estas de barrio, y yo a la mujer pues esa pues le suelo comprar, si no es casera, es para lo típico. Y me comentó de que esta mujer pues que sí, que vendió la casa, pero que se fue pronto porque hubo una tragedia. Y preguntándole, ¿no? ¿Y qué pasó? Es que nosotros, usted sabe, somos nuevos en el barrio. Y nos dijo que la chica se quedó embarazada y compró un piso. Y bueno, mientras le hacía la rehabilitación, pues decidió venirse con su madre y con su pareja mientras le hacía la obra. La obra era una obra grande porque aquí en este barrio pues las casas son antiguas y necesitan bastante rehabilitación. Y decidieron venirse una temporada con la madre. El niño nació aquí y en la casa, y bueno, cuando el niño pasó un mes o un mes y medio, lo dejó acostadito, y por la mañana cuando fue a llamar, el niño no se levantaba, lo extrañó, y cuando se dio cuenta pues el pequeño había fallecido. Lo cogió en brazos, se encontró un vecino por la calle, salió corriendo con el vecino y le dijeron que tuvo muerte súbita, que no se pudo hacer nada por él. Tremendo la historia que nos ha recordado Carmen, y que se encuentra en estos momentos junto a Lorenzo Cabezas en ese inmueble investigando, una investigación en directo, una investigación en vivo, en las que estamos aquí viviendo con ellos en Voces del Misterio, y que volveremos a contactar con vosotros, Carmen, para que nos volváis a dar novedades que podáis estar viviendo dentro de ese inmueble donde os encontráis investigando, ¿de acuerdo? Vale, estupendo. Muchas gracias, será hasta dentro de un rato. Gracias, compañero. Gracias. Y seguimos en este especial que estamos dedicando a la figura del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y lo habíamos dejado precisamente en esos 3 disparos que habían resonado en la Plaza Daly y que tenían como principales protagonistas a priori al presidente Kennedy y a Lee Harvey Oswald. Y quién mejor, evidentemente, que para seguir hablándonos de Oswald, que nuestro compañero que se encarga de todo lo que es la crónica negra y de los hechos luctuosos, nuestro octavo pasajero, Apolo, José Apolo, para que nos siga hablando un poco de Lee Harvey Oswald. Se le detiene, creo que fue en un teatro. Exactamente, ya cerca de su domicilio. Y me imagino que lo llevan a comisaría para proceder a un interrogatorio exhaustivo. Inmediato. Él en todo momento niega cualquier tipo de participación en el asesinato. Afirma en todo momento que él era un patsy. Uh-huh. Esto es un término que utiliza la mafia para denominar al inocente al que se le carga un crimen que no ha cometido. Uh-huh. Básicamente lo que es el chivo expiatorio de toda la vida, el mejor amigo del hombre. Uh-huh. Y pues la policía pues opta por el traslado de Oswald a la cárcel del condado. Mientras es conducido a través de los aparcamientos subterráneos a policía, un hombre armado se abre paso entre una maraña de fotógrafos, cámaras de televisión. Ese hombre es Jack Ruby, y este dispara a Oswald en el pecho, hiriéndole gravemente, y muere ya en el hospital. Aparece este también siniestro personaje que es Jack Ruby. Es que a mí lo que me... Pongámonos en situación. Cualquier comisaría de policía, en este caso de Texas, ¿vale? Ha ocurrido el asesinato del presidente de los Estados Unidos. Y resulta que puede entrar un señor mafioso con una pistola, irse hasta el fondo del pasillo, de la parte de abajo donde va a ser trasladado Oswald, esperar a que salga, irse a por él, se planta delante de él y disparar al abdomen. Y lo curioso es que si vemos las imágenes, yo imagino, yo tengo personas que conozco que son miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que cuando oyen un simple disparo, la actitud normal es buscar el arma. y si nos fijamos en el vídeo, en ningún momento van a buscar al arma. Van a reducir a este señor que acaba de asesinar al criminal del presidente de los Estados Unidos. Una pregunta que... solo custodiado por dos policías. Exacto. Una pregunta que os quiero hacer. Cuando un presidente de un estado, de un gobierno, elige a su mano derecha, lo nombra vicepresidente, ¿no? Uh-huh. Cuando a tu amigo en el poder lo matan, tú te preocupes por su estado de salud, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que manda, lo primero que manda hacer Lyndon B. Johnson cuando, bueno, se entera que Kennedy ha fallecido en ese hospital, el hospital Parkland? ¿Qué es lo que hace este hombre? Pues la bonita tarea de mandar limpiar el coche. Increíble. 15 minutos después de que ingrese en el hospital, los mandan al, mandan a cuatro policías, que hay fotografías que se ven limpiando el interior. En ese momento coche. No había otra cosa más importante de la que preocuparse. Que preocuparse, ¿no? Sino de limpiar el coche, sí. Que dicho sea de paso, están limpiando las pruebas. La prueba número uno del crimen. La más importante, el escenario del crimen. Exacto. El escenario del crimen. Está limpiando el escenario. Tú lo has dicho, Pepe. Lo acaba de definir perfectamente bien. El escenario del crimen. ¿Es normal ese comportamiento? Para nada. Inusual en cualquier crimen. Claro, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos ya en funciones. Exactamente. O sea, poder absoluto. Ilimitado. En su tierra. En el condado de Texas. En su tierra. Y lo necesitaba, donde tenía los apoyos. Lo necesitaba rapidito. Rapidito, porque había algunos problemillas que estaban sobrevolando a la cabeza del vicepresidente y que de un plumazo desaparecieron, bueno, todos. Volaban por sus cabezas también bastantes aviones del ejército de los Estados Unidos que casualmente volvían de una misión en Alemania. Uh-huh. Y pasaban por encima de Texas en la misma hora en la que disparan al presidente. Hagamos resumen. Tenemos un 22 de noviembre del año 1963, un presidente asesinado en principio por dos balazos, en principio, que uno atraviesa su tráquea y el otro pues le atraviesa la cabeza. Tenemos a un presunto asesino que es capturado y que tiene un historial lo suficientemente sospechoso como para invitar que pudiera ser. Tenemos un escenario del crimen que es limpiado por un vicepresidente con demasiados intereses en contra de su presidente. Y tenemos un lugar, la Plaza Daley, donde la noche antes no estaba previsto que por allí pasara la comitiva. ¿Por qué se cambia ese paso de ese cortejo por Dallas, por allí, por aquel lugar? ¿Por qué se obliga al coche presidencial a reducir a 15 kilómetros por hora y hacer un giro de 120 grados ofreciendo tres ángulos de tiro, cuando eso está en contra de todos los principios de un, bueno, pues de un cortejo presidencial y de un paseo por una ciudad no amiga, una ciudad que era donde se daban los principales ataques a Kennedy, donde no se le quería, se quería más al vicepresidente, que el alcalde de hecho de Dallas era el hermano de Lyndon B. Johnson, y que dicho sea de paso, eran anti-Kennedy y fomentaban a la extrema derecha americana. ¿Por qué? Tan anti-Kennedy que se repartieron el día antes 50.000 octavillas con la cara de Kennedy de frente y de perfil, como si fuera un delincuente, en la que se podía leer nos vende a los comunistas. La misma policía, el jefe de la policía, salió por la mañana en la televisión pidiendo que por favor hubiera civismo y que no hubiera altercado, para que veáis hasta dónde llegaba la radicalidad contra el presidente. Sin embargo, cuando vemos las imágenes de la comitiva, nos damos cuenta que conforme los vehículos avanzan, hay cada vez más personas que reciben de forma efusiva al presidente de los Estados Unidos en terreno, entre comillas, enemigo. O sea, eso es, como se suele decir aquí, la primera en la frente. Porque lo que se esperaba que iba a ser, pues un recibimiento frío, totalmente sin carente de una muestra de afecto por el presidente, se convirtió en un baño de multitudes antes del crimen. Exacto. Pues yo quería también recordar un pequeño detalle que ocurre en el hospital. Hay una bala que milagrosamente aparece encima de la camilla del presidente. No sé si es que salió así por su propio pie la bala. Tuvo un baño. O no sé qué ocurrió, pero es algo que... Son cosas que, perdónenme los oyentes que me ría, pero es que esto es que no se sostiene de ninguna de las maneras. Es que creo que es un crimen perpetrado por alguien que que tenía una gran envidia, de forma casi chabacana y rápida, y organizado por un señor, que ya diremos quién fue, o los que sospechamos quién fue, yo por lo menos sospecho de él, y perpetrado por una organización que, para colmo, tampoco vivía sus mejores obras con el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué organización? La CIA. La CIA, bien. La CIA, tan solo una semana antes, Kennedy había lanzado al vuelo, al aire, un proyecto de ley en el que se le cortaba las alas a la CIA, porque únicamente ellos serían los responsables de cualquier operación paramilitar que se llevara a cabo dentro y fuera de los Estados Unidos. Si te digo Hoover, ¿también tiene mucho que ver en toda esta historia? ¿Y si hablamos de Bahía Cochinos? ¿Y los misiles de Cuba? Si hablamos de aquella retirada de Vietnam. Bueno, y aquella operación en la cual se iba a derrocar a Fidel Castro, y que al parecer el presidente de los Estados Unidos dijo... No dio cobertura. Ahora me viene bien. No dio cobertura. Y dejó totalmente con las espaldas al aire, o la parte donde la espalda ya termina su nombre, a las personas que habían sido desplazadas hasta allí para derrocar, y que, bueno, fueron pasto. 2.000 personas. Fueron, exactamente. De los que después tuvieron que rescatar a 1.189, uh-huh, a cambio de comida y medicamentos, sí, porque si no los mataba. Exactamente. Se cifra en 100 billones de dólares la cantidad que Estados Unidos hubiera dejado de facturar en armamento, helicóptero, si se hubiera retirado de Vietnam. Antes habéis hablado de una grabación de vídeo. Una grabación de vídeo que a fecha de hoy yo diría que es el elemento más valioso. No por las imágenes que muestran, que son de una crudeza extrema, sino por todo lo que se puede deducir de ella, que es mucho más importante, o sea, lo que hay más allá de las imágenes. Hablarme de esa filmación, de la famosa filmación de Zapruder. Uh-huh. Efectivamente, bueno, pues había una otra cámara, había otra cámara por allí puesta. Había muchas cámaras. Había muchas cámaras, y el... Aquí la cuestión de las cámaras, y me sigue pareciendo todo un teatro orquestado. Había una señora que estuvo haciendo fotos y esas fotos se perdieron. La famosa señora del pañuelo. Exactamente. ¿Y qué fue del señor del paraguas? Aquel señor del paraguas que estaba al sol con un paraguas, sin sentido, sin saber por qué, y otro al lado con un periódico, cuando, mira... normalmente el protocolo de seguridad para cuidar a un presidente es el... todas las ventanas deben estar cerradas en los edificios, deben estar controladas, no debe haber ningún cambio de recorrido. Si miramos el mapa visto desde arriba, la carretera por la que iba Kennedy continuaba de frente y hace un giro a la derecha para volver a girar a la izquierda para salir al mismo punto, acercándose, como bien has dicho antes, José Manuel, a tres edificios distintos donde podría ser disparado. Uh-huh. Eso no tiene sentido. Es que parece que lo meten allí como si fuera una ratonera. Exactamente. Te vamos a meter aquí, te vamos a disparar y luego otra vez, si quieres. No solo te metemos, sino que te metemos en este sitio, no llevas cristal antibalas en tu parte del coche, no llevas guardaespaldas, distinto al de la mujer, que sí llevaba ese pequeño cristal que la protegía. Uh-huh. El guardaespaldas, que se utiliza como escudo humano, es mandado, y se ve en un vídeo anterior cuando están saliendo del aeropuerto, Roddy Robert, que es el jefe de, digamos, de la operación de seguridad del presidente en esta caravana presidencial. Sí. Retira, se ve cómo se levanta del coche, retira a este escolta, a este escudo humano, y este escolta reacciona levantando los brazos por tres veces diciendo: esto no es posible, que se va solo. La salida del aeropuerto. Que se va solo. Efectivamente, así es. A partir de este momento ya hemos entrado a la teoría de la conspiración, podemos hablar todos, ¿eh? O sea, ya a partir de este momento cualquiera puede intervenir. Antes tengo que hacer una breve interrupción, porque tenemos a muchos amigos que están respondiendo a una pregunta. Uh-huh. Con respecto a ese concurso que, sí, tenemos patrocinado por ECA Esotérica, uh-huh, ecaesotérica.es, uh-huh, y que nos está regalando, en este caso les está regalando, porque los miembros del equipo no podemos participar, está regalando un magnífico amuleto, sí, valorado en 25 euros, uh-huh, en plata, uh-huh, y un magnífico lote de libros. Para ello solo tienen que responder hoy a una pregunta muy sencillita. Uh-huh. Una pregunta muy sencillita. Venga. ¿dónde se encuentran nuestros compañeros Lorenzo Cabeza y Carmen Bravo? Perfecto. Simplemente ponen un correo a vocesdelmisterio@gmail.com, vocesdelmisterio@gmail.com, y ese, al final se entrará en un sorteo que podrán recoger el premio aquí un viernes que haya programa en el estadio, en el Ramón Sánchez Pizjuán, o en la calle Doctor Fleming, el número 30, en la tienda Siete Llaves. En Dos Hermanas. Recuerden, con un correíto pueden conseguir todo eso. Seguimos, retomamos y nos encontramos, bueno, que han triangulado la posición perfectamente del presidente, que para triangular una posición hay que tener un operativo dispuesto, un francotirador, un operador, en el otro lado otro, en el otro lado otro, para que haya tres. Prácticamente pues a Kennedy le entran varias balas por distintos ángulos, es decir, que hay diferentes tiradores, y a partir de ahí llega la amnesia, las balas mágicas, las autopsias, un tonto a la ligera. ¿Quién me puede hablar un poquito de la autopsia? La autopsia, por ejemplo, lo inexplicable que tiene es que no se realiza en Tesa, que es una de las cosas que más me llama la atención. Al presidente se lo llevan instantáneamente a Washington, en contra de gente que había en este hospital, cargos militares, cargos del gobierno, que decían que no, que de allí no se podía mover el presidente. Pero sin embargo hay un individuo que era un maquillador de cadáveres que lo cogen, él se encontraba de vacaciones con su familia, y le dicen que ha habido un problema, que se tiene que trasladar al hospital Parkland. Maquilla un cadáver muy importante para que no se le noten determinados impactos, y después de eso este hombre desaparece, se va a 800 kilómetros, y cuando está viendo la tele, se llevó todo el día pegado a la televisión, al día siguiente pegado, y cuando televisan la muerte de Lee Harvey Oswald, decide que ya podían volver. Es curioso. Hay un detalle con respecto al hospital. Yo me gustaría que cualquier persona que tenga ahora mismo acceso a internet, se vaya al Google Maps, que ponga el nombre de la plaza en Google Maps. Bien, en cuanto tengan esa vista cenital, se darán cuenta que hay dos puntitos rojos, uno al noreste y al noroeste, perdón, y otro al este, que son correspondientes a dos hospitales que hay en la zona. Esos dos hospitales están allí, el más antiguo desde 1901. Bien, cuando vean la A, esa que señala la plaza, y miren al noroeste y después miren al este, se van a dar cuenta de un detalle muy curioso. El hospital que está más cerca es el que se encuentra al este, y sin embargo a Kennedy lo llevan al hospital que está al noroeste, o sea, casi 2,5 kilómetros más aproximadamente de distancia. Es algo que no lo entiendo tampoco. Todavía es algo que a alguien le interesara que cuando llegara el presidente al hospital se hubiera tomado lo suficiente tiempo como para que llegara el cadáver. Hombre, se podía haber dado una vuelta por dar al coche, que ya era lo que le faltaba. 8 minutos. Mira, 8 minutos que tardó en llegar al hospital. Pues suficiente, si, ¿eh? ¿Tenéis las imágenes? Por favor, miradlas. Si es que está, hay un hospital a 3 kilómetros y poco hacia el este, que está mucho más cerca y que además estaba perfectamente preparado en aquella fecha para poder atender una urgencia. Hubo otros heridos. Por ejemplo, el gobernador de Texas, John Bowden Connelly Jr., que iba en el mismo coche, que recibe un impacto que lo hiere de gravedad, que es más, no fallece porque su señora lo tumba de lado y no le encharca los pulmones, y por ahí se salva. Esta es el disparo de la famosa bala mágica, esa bala que entra por un hombro, da un ángulo de 90 grados y hiere al senador. Bueno, una historia que el gobernador yo creo que tampoco se lo creía. Luego hay un señor que se llamaba James Taggett, el cual recibe una pequeña herida en la parte derecha de la cara, estaba situado a 82 metros frente a donde Kennedy fue alcanzado. 82 metros, es decir, que el ángulo también hay que tenerlo en cuenta. Sería el disparo de Oswald, supongo. Sería el disparo de Oswald. casi seguro. Justamente sería, por casi eso seguro. Os comentaba al principio que yo estoy seguro que Oswald participa, pero que también hubo dos tiradores que se iban a asegurar que el presidente no saliera allí vivo. Exacto, ¿quién dice que no ponemos a un tirador malo, que sea el que sale con la nube de humo alrededor. El cabeza de turco. Exactamente. Y después tenemos dos tiradores experimentados que no fallan. Tenemos que pensar que el tiro más certero de un francotirador es el primero. Si el primero lo falla, ¿cómo después tiene la destreza de dispararlo en el cuello y en la cabeza? Quizás porque en ese momento en el que el primer disparo era el que iba a atenazar los nervios de ese primer tirador, que es en principio el más malo, y el que iba a dar la señal precisamente a los otros dos tiradores a iniciar su tarea más sucia. Es decir, era el pistoletazo, nunca mejor dicho, de salida. Oye, una pregunta. Apolo, tú que eres experto en Crónica Negra, ¿quién se inculpa de todos estos temas? Pues probablemente el tercer tirador. Hay algo que... Es decir, ¿hay un tercer tirador? Y que se autoinculpa. ¿Y quién era? No, yo no creo que sea el que yo pienso. ¿Y quién era este individuo? James Files. Que es un nombre que... Otra gente decía... conexiones con mafia de Chicago y capo como Charles Nicoletti y en una entrevista en el año 2003 pues afirmó que él había sido uno de los coautores del manicidio. ¿Dónde estaba ese señor? ¿Esa gente? En la colina. Estaba en la colina. Él optó por utilizar una pistola Remington XP100, un prototipo del 62, una pistola con la que utilizó una munición especial rellena de mercurio para hacer un mayor destrozo. Sí, eso sí es posible. Y él lo confiesa en una grabación, en un vídeo, en una entrevista. Con una pistola que tenía... Yo algo que no entiendo es que nadie habla de él. Hay que ser buen tirador para con una pistola acertar él en un blanco móvil. Él, al ir contando los disparos y ve que igual los otros no acertaban donde que hace falta un disparo más. Donde tenían que acertar, pues... él le voló la cabeza al presidente en el fotograma 313 de la película Zar Puro. Exactamente. Es curioso porque la autopsia se realiza por tres médicos de la Armada, 30 oficiales como testigos, dos agentes retirados del FBI. Vamos, que la autopsia de Kennedy fue una reunión de comunidad. Estaban, bueno, pues 14 centímetros, uno por debajo de la garganta, por debajo de la nuez de Kennedy. Y yo me imagino, y bueno, y el disparo de la cabeza, que eso es que se ven las imágenes, que fue terrible. Si es verdad que esa bala iba con mercurio y demás, pues no te extrañará entonces ese destrozo. Yo me imagino que en este mare magnum de datos, de nervios, se nombraría una comisión en este caso... que investigaran estos hechos, ¿no? ¿Que lo investigaran o que lo ocultaran? Bueno, que diera de cara a la opinión pública la imagen que por lo menos habían tomado las molestias de investigarlo. Ahora me he expresado mejor. La comisión Warren. La comisión Warren, que estaba presidida por Herr Warren, que era el jefe, si no me equivoco, de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por eso se llama comisión Warren. El informe se publica en el año 1964, tras 10 meses de investigación. A ver, ¿quién de vosotros me indica en qué concluye aquella investigación? Pues yo te lo puedo resumir en humo. Uno, bien. Uno y además que ya no se podía defender. No, humo. Ah, humo. Todo lo que lleve el membrete de los Estados Unidos de América o de cualquier organismo público, al leerlo vemos que es un medio de ocultación de lo que verdaderamente pasó en aquella mañana. Y ahora vamos a ser directo. ¿Qué creéis realmente que ocurre aquella mañana en Dallas? Ya hemos hecho historia, hemos hecho un repaso de los hechos. Sí. Creo que nuestra audiencia, la cronología, la tiene ya perfectamente identificada. Y ahora, ya no como programa de misterio que nos dedicamos a hablar de estos temas, sino como ciudadano de a pie, que cuando le han dado toda esa información... hay algo aquí que chirría. Para mí, absolutamente, un golpe de Estado encubierto. Bien. Un golpe de Estado perpetrado por... un trabajo interno. Un inside job, como llaman ellos en Estados Unidos. Con un agraciado, cual lotería de Navidad, que era Lyndon B. Johnson. Exacto. Es bien. El gran beneficiado. Y sus benefactores, exacto, todos los petroleros de Texas. Industria armamentística también. Claro, el negocio de la guerra. Pepe... igualmente, Es un golpe de Estado. Es que no tiene otro nombre. Se han hecho películas sobre ellos, pero es un golpe de Estado encubierto para cambiar a un presidente que no interese y que va a costar el dinero al país. Un propio... Pero a Kennedy lo quería el pueblo. Pero el pueblo. Él buscaba la riqueza para el pueblo. Pero los que lo rodeaban buscaban la riqueza para unos pocos. Y ahí no entraban los planes de Kennedy. La guerra, el negocio de la guerra, que sabéis que los Estados Unidos es... Es experto, ¿eh? En la fuente de su avance. Rentabilizó hasta el 11S, imaginaros. El negocio de la guerra, la Guerra Fría, todo lo que eran las incursiones de la CIA, que eso supone dinero y mantenía muchos. Bueno, son argumentos que si a ello le añadimos Cuba, a ello le añadimos la ola anticomunista, la ola de extrema derecha, que se encontraba en territorio enemigo, como era Dallas. La verdad es que Kennedy tenía muy pocas papeletas para salir vivo allí. Él quería dar un paso importante frente a esa Guerra Fría. Jesús, sí. ¿Te toca? Me toca a mí. Vale. Yo sé que existe un cabeza pensante en todo esto, que es Lyndon B. Johnson. Pero después de seguir esto durante algún tiempo, y de hecho, pues, además... vamos a ver todas estas cosas en un libro que próximamente va a salir a la luz y que ha escrito un compañero nuestro de este programa. Se llama José Manuel García Bautista, es el que ha escrito el libro. Bueno, antes de decir el título del libro, voy a decir mi teoría. Lyndon B. Johnson, pero yo creo que el asesino estaba en el mismo vehículo donde estaba el presidente de los Estados Unidos de América, y es concretamente el conductor, William Greer, el chofer. Exacto. Fijaos un detalle, ¿vale? Primer disparo del edificio, por el señor este, que la verdad, el pobrecito mío, no le da ni, vamos, no le da ni a una diana, aunque la tenga a 5 metros de distancia y además paradito, ¿vale? Bien, pensemos en otros disparos más, el de la Coruña, el de esa loma. Bien, resulta que cuando vemos las imágenes nos damos cuenta que aquel montículo no da la altura suficiente para rebasar el cristal por delante. A Kennedy le da un disparo en la frente, por delante, que tendría que haber entrado por el cristal de la limusina. Sin embargo, el cristal de la limusina no está roto y no entró por ningún lateral, entró por el frente. La única forma de matar al presidente con un disparo por el frente sin que el cristal de la limusina salte es que el asesino esté dentro del coche. No hay otra forma, no hay otra manera. Es más, utilizaron una bala que no fue ni punta hueca ni perforante, fue un disparo a quemarropa suficiente para hacerle estallar el cráneo por la distancia a la que estaba. Un simple gesto, un simple movimiento, sacar la pistola, mirar por el retrovisor y girando un poco la cabeza justo en el ángulo perfecto, disparar a la cabeza al presidente. Perfecto. Y si le sumas tres condicionantes más. Venga. Este hombre, este conductor, se llamaba William Greer. No solamente iba de conductor, sino que era un ex agente de la CIA y era un magnífico tirador zurdo. Por supuesto, zurdo, efectivamente. Es que la posición perfecta, exactamente, la trayectoria perfecta, sí. Y también tenemos que ver la brutalidad con la que el disparo, en las mismas imágenes se ve. Sí, sí. Es un disparo, como bien dices, casi a quemarropa. Casi a quemarropa, efectivamente. Es muy efectivo. Además, fijaros, es que es la cortina de humo perfecta. Tres tiradores, uno en una loma, otro en un edificio, a uno lo matan, otro sale al cabo del tiempo diciendo que había sido él. Todas las imágenes diciendo, sí, hubo cuatro disparos. Ah, pues hay que buscar un cuarto. Es una cortina de humo perfecta, es la información de la desinformación. Ofrecemos un montón de datos para que exista una teoría de la conspiración, pero en esa misma teoría se pierde todo. Hasta que aparece un señor con una grabación y dice, fijaos en el detalle de ese fotograma, fijaos lo que tiene en la mano el conductor. Si nos preguntamos el cómo, nunca nos preguntaremos el por qué. Exactamente. Exactamente. Exactamente. Yo os puedo decir que mi opinión, si es que vale de algo... Está en el libro que se llama JFK, Expediente tras las huellas del asesino del presidente Kennedy, para Absalom Ediciones, y que saldrá en muy poco tiempo. Es muy poco, pero de cara a este programa, pues evidentemente, aunque yo desarrollo todo eso en ese libro, que por cierto lleva, que no vayan a creer que lo he escrito en dos días, lleva 8 meses escrito, el libro, pero es un libro, un trabajo amplio, investigado. Yo soy de los que piensan que Lyndon B. Johnson, el vicepresidente, ordena el magnicidio de Kennedy, porque hay miembros de la CIA que confiesan, de hecho, que la orden parte del vicepresidente, como fue por ejemplo Howard Hunt, que era un miembro de la CIA, que Lyndon B. Johnson fue el autor intelectual del asesinato, que querían corregir determinadas conductas del presidente Kennedy, ese negocio de la guerra, uh-huh, salir del Vietnam, uh-huh, acabar un poco con la Guerra Fría, favorecer la segregación racial, en este uh-huh caso él quería igualar a los negros con los blancos, sí, es decir, había una serie de cosas que no gustaban, y menos a la extrema derecha americana. El asesinato se planifica por agentes de la CIA, perfectamente, además, es que esto huele a asesinato, a ejecución de la CIA, que participaron en esa en ese asesinato tiradores como Hunt o Kornmeyer. Precisamente la esposa de Kornmeyer tenía un amorío con el presidente JFK, que ya sabéis que tenía su apetencias sexuales, exactamente. El francotirador, bueno, pues el francotirador habría sido un asesino a sueldo de la CIA, proveniente de la mafia corsa apellidada Lucien Sarti, que es solo una de las teorías más, y que luego sería, por ejemplo, Jim Garrison, el fiscal de Nueva Orleans, quien hizo una magnífica investigación, pero que, ay, este aquí, se quedó debidamente silenciada porque se acercaba demasiado a la verdad. Lo pueden ver, sí, en la película JFK, interpretada por Kevin Costner, que es magnífica, de Oliver Stone, y que se acerca mucho. Uh-huh. Se acerca tanto que posiblemente esté en la pista buena. Es decir, coincido con vosotros, compañeros, que el autor intelectual de toda esta trama, de toda esta conspiración, fue Johnson, uh-huh, que en este caso Howard fue uno de los que apretó el gatillo, pero que le dio al árbol que estaba en la esquina. El pobre. Y que los otros tres disparos sí partieron de tiradores que no suelen fallar. Yo sigo diciendo que fue el conductor, porque además es que para que le estalle la tapa del cerebro, Jesús, a una persona, tiene que sacar Jesús ropa. Sí. Tenga en cuenta algo. Ponle que fue el chofer, sí, pero hay una bala que la atraviesa de atrás adelante en la tráquea. Sí, por supuesto, que había varios tiradores, por supuesto, pero yo lo he dicho antes, el que dio el disparo de gracia... El que remataba. Fue el chofer. Fue el chofer, el que se tenía que asegurar. No el asesino de todo, sino el que dijo, 1, 2, 3, no ha pasado nada, miro por el retrovisor, este hombre está vivo, pues nada. La pregunta antes de conectar de nuevo con nuestros compañeros Lorenzo Cabezas y Carmen Bravo. En general, a los miembros del equipo, a los miembros de la mesa, ¿mejoró los Estados Unidos con el asesinato de Kennedy o fue a peor? En mi opinión fue a peor. Fue a peor. Porque entró en la época más gris de los Estados, sí, Unidos. Johnson, Nixon, el Watergate, que eso también tiene para hablar, para pegar una charlita. Tenía conexiones con Jack Ruby. También. Es que saques el nombre, que saques, sí, en esta trama está relacionado con CIA, con, sí, mafia, sí, sí. Y luego fijarse en algo. Malcolm X, Martin Luther King, es decir, sí, se repitieron, porque el asesinato de Martin Luther King también es oscuro, ¿eh? O el, sí, propio hermano de Kennedy. Un solo detallito antes de conectar, y lo voy a dejar como pregunta, no me respondáis. Que nadie me malinterprete, ¿vale? ¿Qué mujer, viendo que su marido está al lado con la cabeza abierta, va a coger un trozo de cráneo del maletero del coche? No me respondáis. Y conectamos con nuestros compañeros, con Lorenzo Cabezas y con Carmen Bravo, en este caso con Lorenzo Cabezas, que están en una casa encantada de Sevilla realizando una investigación, una fascinante investigación sobre unos hechos que están ocurriendo ahí ahora mismo, que están ocurriendo en vivo, que ya han escuchado pisadas, que ya han escuchado una parafonía y que la noche se antoja larga. Querido Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, José. ¿Cómo discurre la noche, Lorenzo? ¿Cómo está sucediendo esa investigación? Sí, no tengo tiempo aburriendo. Aquí, como te ha comentado antes mi compañera, hemos escuchado esa parafonía. Justo después de la parafonía, María tiene más, se lo dijimos cuando entramos, digo que cerrara todas las habitaciones, todas las ventanas, las puertas, y pasó una corriente, digamos, como si alguien hubiera abierto una puerta rápidamente que llegara a la calle, o sea que no existe en este piso, que es completamente interior, y una corriente helada, vamos, que nos ha pasado por la espalda, hemos seguido hablando con ella, hemos seguido lo que dejamos las grabadoras en el cuarto que te hemos comentado. Y lo que parece ser es porque me he traído el portátil chico y claro, se escucha por los altavoces, pero lo que parece ser que tenemos un par de voces que habría que analizarlas, habría que hacer las demandas a nuestro compañero Jesús García y al que lo quiera del grupo para que la analice y no la amplíe, pero sí se ve perfectamente que hay dos voces. Lo que está por decidir qué dice, no son tan claras como las del otro día, pero sí se le escucha perfectamente. Es decir, habéis grabado ya psicofonías, sabéis que hay inclusiones, parafonías que habéis podido escuchar, habéis escuchado también pasos, pisadas, descensos de temperatura, todas las características de estar viviendo, yo no digo un fenómeno paranormal, pero sí cuando menos la antesala de ese fenómeno, ¿verdad? Sí, totalmente. María no lo ha dicho, que ella ya es todas las noches, ya no es como antes, ya no, el fenómeno parece ser que ya no espera a que el piso esté en silencio, que sean las 2, las 3, las 4 de la mañana, que es la hora clave en la que le suelen ocurrir más cosas, sino que ya a cualquier hora del día, de la noche, ella está echada en el sofá con su hijo por la noche viendo la tele y perfectamente ve como el niño está interactuando con algo, el perro sobre todo, como lo ha comentado antes mi compañera, que el perro sobre todo se le ve perfectamente como el perro interactúa con algo supuestamente invisible, algo que nosotros no vemos a simple hecho, y vamos, es completamente ya, es descarado, y ya cuando ya estamos aquí nosotros, ahora mismo son pasos, se ha cerrado una puerta del cuarto, como te he dicho, no hay ningún tipo de ventana abierta, no hay nada, y se ha cerrado una puerta del cuarto, hemos dejado perfectamente, más se lo he dicho, porque nos gusta recargar las cosas, antes de cerrar la puerta donde hemos dejado la grabadora, le he dicho a mi compañera, digo, fíjate bien, todo cerrado, cerramos puertas y apagamos luces. Sí, esa era la puerta cuando he ido a recoger la grabadora, estaba la lámpara moviéndose y la luz encendida. Es decir, vamos, que ya los fenómenos son descarados. Son muy evidentes. Pues Lorenzo, más total, vamos. Lorenzo, esperamos los resultados de esa investigación, que nos los mostréis la semana que viene aquí en Voces del Misterio. Y sobre todo, precaución, porque sabes que muchas veces en estas investigaciones lo primero que está es la seguridad de aquellos que investigáis. Muchas gracias, Lorenzo. Pues muchísimas gracias a ustedes. Y llegamos al final de este programa, de este programa de 22 de noviembre, casi estoy por decir de 1963, porque es como retrotraernos a esa fecha en la que murió un buen presidente, con sus vicios, con sus virtudes, que nadie evidentemente merece morir de esa forma, y que dejó un hueco amplio para la historia, que sin duda esto no hizo más que ampliar su leyenda, la leyenda del John Fitzgerald Kennedy, que quizás si hubiera seguido vivo la historia no lo hubiera tratado tan bien. Nadie merece morir de esa forma, sin duda alguna. Para el recuerdo, esas imágenes de la grabación Sarpruder, esas imágenes crudas donde se ve ya no la muerte de un presidente, ya la muerte de una persona, que es peor. 22 de noviembre de 1963, 22 de noviembre del año 2013, 50 años han pasado del asesinato de Kennedy. Un asesinato que quedará grabado a fuego en las páginas de la historia. Y acaba nuestro programa no sin antes dejarle con nuestro próximo bloque, en el que vamos a entrevistar a Mariano Fernández Urresti sobre dos temas magníficos. Vamos a hablar de Julio Verne, del fantástico Julio Verne, y de Sir Arthur Conan Doyle. Con él les dejamos aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en su programa Voces del Misterio. La revista digital de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital Atlantia. No están vivos. No están muertos. Cuando se infringen las leyes de la ciencia, el efecto secundario es el terror. Y esta noche nos encontramos con Mariano Fernández Urresti, autor santanderino, historiador y escritor, que fue asesor del Consejo de Radiotelevisión Española en Cantabria y tiene un buen número de libros ya escritos, entre los que destacan Los Templarios y la Palabra Perdida, La Vida Secreta de Jesús de Nazaret, Felipe II y el Secreto del Escorial. También ha participado en otros libros como Gótica o Las Claves del Código Da Vinci, y además ha ganado el tercer premio Finisterrae de ensayo histórico con La España Expulsada. Pero hoy viene a nuestros micrófonos porque tiene dos obras que en concreto son la delicia de aquel que le gusta todo el género de la ciencia ficción o el género más detectivesco, porque me estoy refiriendo al padre de la ciencia ficción, a Julio Verne, y también a Sherlock Holmes, dentro de un libro que se llama Las Violetas del Círculo Sherlock y el segundo libro, La Tumba de Verne. De ellos dos vamos a hablar con nuestro invitado. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado de saludarte. Pues ante todo un honor que estés aquí en nuestra casa, una intervención deseada que, bueno, que por distintos motivos se ha ido retrasando en el tiempo, pero nunca es tarde si la dicha es buena, como se suele decir. No, yo estoy encantado también de poder disfrutar de tu compañía, porque bueno, tenemos amigos comunes que siempre me han hablado y lo han hecho bien de ti, y estaba pues expectante ante la posibilidad de charlar contigo. Pues comenzamos por La Tumba de Verne, porque Julio Verne es ese típico autor que la verdad es que a todos nos fascina. En tu libro La Tumba de Verne, de Suma Ediciones, se cuenta la historia de Gerardo García Ábalos, un maestro jubilado y autor de libros sobre misterio, que recibe un documento insólito remitido por alguien que dice llamarse Nemo. La información revela aspectos inéditos de la vida de Julio Verne, entre ellos su pertenencia a una sociedad literaria vinculada a una orden secreta desconocida y que ha manejado los hilos de cambios trascendentales en la historia. El confidente además asegura que aquella información es extremadamente peligrosa. De esta forma tan sugerente es el hilo conductor de La Tumba de Verne. Dime una cosa, Mariano, para escribir un libro de esta categoría, es un gran libro, una gran novela, uno debe conocer muy bien la historia de Julio Verne, y la historia de Julio Verne desde luego no es sencilla. Bueno, pues te diría que antes de adentrarme en lo que es la estructura de la propia novela, en esta y en otras, pues yo me leo bastante del autor, en este caso de Julio Verne, bastante, es mucho, me leo buena parte, no todas, porque fueron 66 las novelas que escribió, pero sí una buena parte de ellas, de las que me parecía que podría servirme, y de más tarde, con todo ese bagaje en la mochila, me voy a visitar los lugares donde, en este caso, Verne nació, Nantes, donde murió y vivió también, en Amiens, y finalmente pues voy dando lentamente de forma a la historia, ¿no? Una historia en la que en este caso Verne no aparece, no tiene ni una sola frase en la novela, sino que toda la novela es una trama, un thriller que se desarrolla en el siglo XXI y en el que, como tú decías, hay personajes como Gerardo García Ábalos y otros que se ven involucrados en una historia, ¿no? Yo soy licenciado en historia, pero como bien sabes y has comentado en los libros, pues a mí lo que me gustan son los enigmas históricos, y se da la circunstancia de que Julio Verne es una mina, en ese sentido es un personaje tremendamente rico, con una rebotica muy muy importante, y que no solo yo, sino autores evidentemente mucho más autorizados, como Michel Lamy, por ejemplo, pues han casi probado, si no han probado del todo, que en efecto perteneció a una sociedad secreta literaria. ¿A Julio Verne realmente le hubiera gustado ser el Capitán Nemo? Pues, en cierto modo sí, hay bastante de Verne en Nemo, porque aunque a Verne siempre se le ha... Bueno, ya él decía de sí mismo que era el más incomprendido de los hombres. Se le ha situado como un hombre, entre comillas, de orden, pero lo cierto es que cuando se presentó a unas elecciones en políticas en Amiens, lo hizo con una lista republicana. Y Nemo no deja de ser sino un verdadero ácrata, un ácrata, pero te diría filosófico, un tipo que ha roto con el mundo, que las reglas del mundo convencional no le entusiasman, antes al contrario, las rechaza, porque finalmente en la segunda parte de su aventura, la Isla Misteriosa, descubrimos que su familia había sido asesinada por los ingleses. Rompe con el mundo, crea un mundo nuevo con unas reglas nuevas, y eso es algo que Verne utiliza ya no solo en Nemo, sino en muchas otras aventuras, donde aparecen los Robinsones, la gente que va a mundos diferentes y tiene que crear una nueva estructura, una nueva sociedad, ¿no? Hay, por tanto, bastante de un espíritu ácrata en Verne y en sus personajes. Tenemos también dentro de tu novela al periodista Miguel Capellán, un amigo de Ábalos, y de Alexia, la hija del maestro, que también se encarga de darle ese tono detectivesco, ¿verdad?, a la novela. Se encarga un poco de... El Capellán es un poco canalla, o bastante canalla. Es un tipo con todo, y a pesar de ello, que a lo largo de la novela, pues uno le va cogiendo cierto cariño. Un tipo que busca pues su propio beneficio personal, incluso a costa de alguien a quien consideraba como su mentor, como su maestro, como era este hombre García Ábalos, que ha dedicado toda su vida a investigación de misterios, a tantos misterios de esos que tú conoces tan bien, ¿no? Y este personaje pues se ve involucrado en una trama en la que en efecto también pues hay asesinatos, hay todo tipo de aventuras que conducirán a todos los personajes ante la tumba de Verne, que es que el título no es baladí, no es casual, es que Verne diseñó un monumento funerario ciertamente singular, en el que pues también, y a nivel de ensayo, Juanjo Benítez hizo en su momento toda una suerte de investigación muy muy muy interesante, ¿no? Háblanos de esa tumba de Verne, porque la verdad es que cuando uno se encuentra allí, y yo he tenido la oportunidad de verla, impresiona. Impresiona muchísimo. Hizo muchas cosas notables y misteriosas a lo largo de su vida, pero hizo 7 años antes de morir que merecen realmente una reflexión. La primera fue diseñar, junto con un escultor amigo suyo, Albert Ross, ese extraño monumento funerario donde él se representa a sí mismo saliendo de la tumba, rompiendo con la espalda la losa sepulcral, y sobre su espalda se desliza el sudario, con una mano parece apuntar hacia el sol, o tal vez apretar a Dios, no se sabe muy bien. En cualquiera de los casos, esa tumba se presentó en sociedad con un epitafio, con un título, hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Pero lo cierto es que cuando físicamente se construye el monumento, porque lo que te acabo de comentar aparecía en la maqueta, ese epitafio no aparece por ninguna parte. Los biógrafos de Verne se han propuesto todo tipo de explicaciones de por qué no aparece el epitafio hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Esa es una de las 3 cosas notables que hace 7 años antes de morir. Otra es quemar cientos, o sabe Dios cuántos más, de documentos personales, de logogrifos, de claves que a él le encantaba trufar sus novelas, de mensajes secretos. Y es, como he dicho, una o la segunda de las cosas notables que hace. La tercera es escribir una novela verdaderamente extraña que se titula El testamento de un excéntrico, y que incluye un misterioso juego de la oca en sus páginas, y que juega un papel importante en la trama de mi novela. Julio Verne, además, Mariano, en sus novelas deja las pistas del futuro. ¿Tú lo tildarías de visionario o de una persona lo suficientemente documentada como para anticiparse al futuro? Hay cosas que se podrían explicar por su propia capacidad de trabajo. Julio Verne, a las 5 de la mañana, de un modo ininterrumpido como un verdadero monje, estaba ya escribiendo hasta media mañana y luego por la tarde leía todo lo que caía en sus manos relacionado con revistas geográficas, científicas. En cierta ocasión, en una de las entrevistas que le hizo un periodista norteamericano, Robert Serra, él confesó que no había ningún tipo de misterio en sus anticipaciones, sino que eran todo producto de sus investigaciones. Pero el número de casualidades y de cosas ciertamente sorprendentes que aparecen en sus novelas y que sería muy difícil resumir en una entrevista, nos hacen sospechar que probablemente Julio Verne tenía algún tipo de información privilegiada, porque de otro modo resulta ciertamente difícil de explicar todo lo que él incluyó a modo de aparente literatura, pero que contiene, como te he dicho, pues datos o informaciones realmente sorprendentes que resulta difícil de explicarse cómo pudo este hombre percibir el futuro del modo en que lo hizo, ¿no? Quizás la navegación subpolar que realiza Nemo a lo largo de la novela de 20.000 leguas de viaje submarino era impensable en la época de Julio Verne. No se realizará hasta los años 50 del siglo XX. O, sobre todo, hay una novela, la segunda novela que él escribe, pero que no le publica a su editor, Julio Ezer, y que se publicará en los años 90 del pasado siglo, París en el siglo XX, una novela realmente extraña, donde describe un París ya no solo tecnológicamente muy bien diseñado, como si lo estuviera viendo, sino que hace mención a ciertos comportamientos sociales que resultan sorprendentes, como el hecho de que diga que todo el mundo sabía leer, pero nadie leía, que las mujeres vestían como hombres, que todo el mundo aspiraba a ser funcionario. En fin, una serie de cosas que te dejan sorprenden notablemente. O decir, por ejemplo, que el latín y el griego ya no solamente eran lenguas muertas, sino enterradas, porque no se utilizaban. Es decir, cosas que estamos hablando de los años de 1863, cuando él escribe esa novela, pensando cómo sería el París de 1960 y tantos, y acierta con una puntería estremecedora. Quizás, Mariano, el pertenecer a él se decía que pertenecía a una sociedad, a la sociedad de la niebla. Uh-huh. ¿Era la misma sociedad literaria a la que nos hacías referencia al comienzo de la entrevista? Bueno, yo utilizo eso para crear una trama que a partir de eso es más compleja. Pero el historiador Michel Lamy, que antes hice referencia en su libro Julio Verne, Iniciado e Iniciador, cree probar que Julio Verne, junto con Alejandro Dumas, con George Sand, o con el pintor Delacroix, o con el propio editor de Verne, Julio Ezel, pertenecían a esa sociedad de la niebla. Y ten en cuenta una cosa muy curiosa: Julio Verne jugaba siempre con los nombres de los personajes que utilizaba. Es decir, los nombres de los personajes de Verne siempre contienen una información cifrada. Bien, pues uno de los personajes más populares de sus novelas es sin duda Phileas Fogg, el protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 días. Se dice que esa sociedad literaria tenía como libro de cabecera una obra muy extraña que se titula El sueño de Polifilo. Y Polifilo fonéticamente recuerda sospechosamente a Phileas, pero además es que Fogg es, como se dice en inglés, niebla. Ese tipo de juego de palabras era muy habitual en Verne y por eso sus novelas tienen, desde luego, más de una lectura. Este libro, La tumba de Verne, es un homenaje, Mariano, es un homenaje a esos sueños que todos tuvimos alguna vez con ser los protagonistas de una de sus novelas, de una de sus aventuras. A mí por lo menos me fascinaban. Y es una especie de tributo que realmente todos lo deberíamos de tener con autores que han legado tanto a la imaginación como Julio Verne. Sí, es un doble tributo. Hay un tributo a Verne, pero hay un tributo a los investigadores del misterio, como ese García Ábalos, un hombre mayor que ha entregado toda su vida a buscar desde el Grial hasta investigar, pues no sé, cualquier otra anomalía que se producía en determinados lugares, y que todo lo que ha conseguido es la incomprensión de mucha gente, incluso de su propia hija, que es otra de las protagonistas de la novela. Es también un homenaje a esas personas, a esos auténticos pioneros de la investigación del misterio en España, ¿no? Y al mismo tiempo, obviamente, como tú comentabas, también al propio Julio Verne, pero también es un homenaje al Verne que yo creo que pudo ser el real y no el conocido, no el Verne cuyas novelas se han atribuido a un público infantil y familiar. No, a un Verne que, como te decía antes, él mismo se describía como el más incomprendido de los hombres. Es curioso porque Mariano Fernández Urresti pues ha logrado pues un libro de aventura, un libro de suspense, un libro de historia, un libro de acción, un libro que nos hace conocer la vida de Julio Verne. A mí particularmente me ha resultado delicioso, como uno de los grandes escritores de todos los tiempos, indudablemente, pero también nos acerca a través de este libro de La tumba de Verne a aspectos muy enigmáticos de su vida. Incluso, Mariano, hay cierta influencia de Poe, ¿verdad?, en algunas de las partes de la obra de Julio Verne. Mira, el único ensayo, el único sí, pequeño ensayo que hizo Julio Verne dedicado a algún escritor en su vida fue precisamente a Edgar Allan Poe. Le debe tanto que incluso llega a escribir la segunda parte de una de las uno de los relatos de Edgar Allan Poe, el relato de la novela La Esfinge de los Hielos, de Julio Verne. Pretende ser un homenaje a la narración de Arthur Gordon Pym, es una especie de continuación. El hecho de, o la historia de del viaje a la luna, tiene que ver con un relato de Poe que hace referencia a un viaje en globo a la luna. Lo que pasa es que Verne lamentaba que Poe se basara solo en la imaginación y no aportara una información científica sobre la cual basar sus relatos, que eso es lo que él pretendía. Pero evidentemente debe mucho al Edgar Allan Poe Julio Verne. Es curioso porque también lo comentaba nuestro invitado esta noche, pues hay una afición a la criptografía de Julio Verne que se encarga de dejarlo bien a las claras dentro de ese libro y dentro de ese juego que hace con los nombres, de las anticipaciones científicas de sus historias y, bueno, de las razones por las que llevan al bueno de Julio Verne a incluir en sus obras todo tipo de acertijos y de juegos de palabras. De las obras de Julio Verne, ¿con cuál se queda Mariano Fernández Urresti? Pues esa es una pregunta que siempre resulta difícil de responder, pero yo creo que me quedaría con 20.000 leguas de viaje submarino por lo inquietante que resulta la figura del Capitán Nemo, por todos esos aspectos que lo adornan y que antes brevemente resumí. También hay otro personaje igualmente inquietante y oscuro, que es Rogur el Conquistador, que en la segunda de las aventuras pasa a llamarse el dueño del mundo. Y como tú conoces bien, y muchos de tus oyentes sin duda, esa referencia al dueño del mundo es tan parecida, sospechosamente parecida, a la del mito del rey del mundo, pues comienza uno a percibir que Julio Verne tenía conocimientos verdaderamente singulares de este mundo esotérico, ¿no? Es curioso porque Julio Verne, como bien comentaba nuestro invitado, dejó a lo largo de sus pistas y de sus obras pistas indudablemente inquietantes que yo no sé la percepción que pueden tener nuestros lectores, nuestros oyentes, ¿verdad? Pero llega un momento en el que uno realmente cree que ese Julio Verne estuvo en poder de un conocimiento superior y que desde luego supo ocultar muy bien o al menos dejarlo entrever a través de sus obras, pero siempre camuflada entre la ciencia ficción. Sí, en efecto, así es. Y todavía sigue siendo inexplicado el motivo por el cual el 9 de marzo de 1886 su sobrino, Gastón Verne, el sobrino favorito de Julio Verne, hijo de su hermano Paul, dispara sobre su tío a las puertas de su casa en Amiens, y sobre ese atentado, que bueno, de algún modo sirve para encabezar la novela, porque menciono los datos de la prensa de la época donde se recoge el incidente, se han tejido toda suerte de explicaciones. Para una novela, para un novelista, era una ocasión fantástica, porque podía servirme para efectivamente enlazar con todo esto que estás comentando, de conocimientos secretos y de, quizás, quién sabe, un ajuste de cuentas por haber divulgado cosas que tal vez no debería haber hecho. Nunca se sabe, pero como este no es un ensayo histórico, sino una novela, permitida jugar con esa ficción, ¿no? Aquel incidente que además cambia la vida de Julio Verne, porque lo deja casi cojo, por no decir que lo deja cojo. Lo deja cojo y además muy muy amargado. Y la vinagra bastante el carácter, exactamente. Y bastante, bastante, aparte de los dolores que obviamente debía producirle el hecho de que la bala nunca pudo ser sacada del tobillo, de la zona próxima al tobillo, también el hecho de haber sido disparado por su propio sobrino. Y quién sabe, si no, porque hay otra cosa que subyace detrás de todo esto. En cualquiera de los casos cambia bastante el carácter de Bernie, y en los años 80 también hay un cierto giro, un cierto tono diferente en algunas de sus novelas. Se oscurecen los personajes, por ejemplo, personajes como los de la Tierra a la Luna, que habían sido personajes, digamos, luminosos, blancos en ese sentido, se oscurecen en El secreto de Maystone, donde son capaces de idear un gigantesco cañón que disparará un proyectil que tan grande que alterará el curso del eje de la Tierra, con el propósito de provocar un deshielo en los polos y explotar los yacimientos de hulla que ellos previamente han comprado. Es decir, la ciencia comienza a verse con otro tono, con otra cara. Ya no va a ser la ciencia la que libere al hombre, sino que tal vez la esclavice. En definitiva, hay, como tú comentabas, eso, se agría el carácter y pasan cosas en el corazón de Verne y en su mente que desconocemos. Y de Julio Verne, que fue uno de los grandes autores y uno de los grandes literatos de todos los tiempos, pues vamos a pasar a otro no menos conocido y a otro no menos particular, que en este caso se trata del siempre genial Arthur Conan Doyle, es decir, Arthur Conan Doyle, por lo menos porque la novela también de nuestro invitado de esta noche, Las Violetas del Círculo Sherlock, pues es todo también un canto a la ensoñación con los mejores autores. Ubíquense, es el verano del 2009 cuando Sergio Olmos, un escritor experto en Sherlock Holmes, se ve inmerso en un terrible misterio. Un resucitado Jack el Destripador comienza a sembrar el terror entre las mujeres inmigrantes de su ciudad y lo elige a él como interlocutor. Previamente a cometer los crímenes, el asesino los reta a través del envío de 5 hojas de violetas acompañada de enigmáticos mensajes en relación a los textos de las novelas de Conan Doyle sobre el ingenioso detective Holmes. Así comienza el círculo Sherlock, un club dedicado exclusivamente a las historias del detective, y que Mariano Fernández Urresti nuevamente se las ha valido para crear una trama que realmente nos atrapa. Mariano, Sir Arthur Conan Doyle, otro de esos personajes que desde luego tiene toda una biografía. Ya lo creo. Arthur Conan Doyle fue, para empezar, uno de los grandes apasionados, como muchos de aquella época, del espiritismo. Apostó su honra y honor y lo perdió a propósito de la autenticidad o no, luego se supo que no, de unas fotografías de unas hadas, de unas supuestas hadas. Se las tuvo con esos debates con el escapista Houdini. Era un hombre que, como te digo, pues estaba muy muy vinculado también a este mundo particular, a este mundo esotérico, ¿no? Y que creó un personaje que, pues como hizo Bram Stoker con Drácula, se ha convertido en un icono. Parece como que hubiera pulsado una tecla del inconsciente colectivo, y ese icono literario que es Sherlock pues resultó ser inmortal, ¿no? Aparecen en el subtítulo de mi novela, un detective inmortal y un asesino inolvidable, porque el asesino que está realizando esos crímenes imita con espantosa similitud a los que hiciera Jack el Destripador en 1888 en Londres. Sergio Olmos es una especie de, permíteme el símil, reencarnación en menor grado de Sherlock Holmes. Sí, digamos que hay un grupo de personajes, un grupo de chicos que en la universidad forman un club literario, el Círculo Sherlock, y 20 años más tarde, cuando la vida les ha arrastrado a todos a diferentes lugares y a diferentes momentos de su vida, se van a ver en la obligación, en algún caso en la obligación porque no se caían ya ni siquiera bien, de volverse a encontrar cuando aparecen esos, se producen esos crímenes. Y en efecto, Sergio Olmos, casi fonéticamente, es un juego, Sherlock Holmes, Sergio Olmos, es uno de ellos. Probablemente no es el más inteligente, pero sí el que tiene mejor memoria. No tiene la capacidad de deducción de Sherlock, sino una excelente memoria, y conoce bastante el canon, es como se llama el grupo de los 60 relatos de que hizo Sherlock, perdón, Conan Doyle sobre Sherlock Holmes. Conoce bastante eso, y alguien, como tú comentabas antes, parece retarle directamente, y parece existir, por tanto, detrás de esos crímenes algo personal. Incluso tiene amigos en la policía, como tenía esa dualidad casi inseparable, que era el propio Sherlock Holmes, aparte de con el doctor Watson, con el inspector Lestrade. Pues en este caso, Sergio Olmos también parece que tiene su particular y estrecha relación con la policía, ¿verdad? Sí, con sorpresa pues, a propios extraños, porque no podría ser de otro modo. Si de pronto, imagínate que tú fueses el comisario de policía, el inspector de policía encargado de la resolución de unos crímenes que se están cometiendo ahora, es decir, estamos en el siglo XXI, no en el siglo XIX, y alguien se te presenta, por ejemplo yo, diciendo que tal vez lo que está ocurriendo en la ciudad tenga que ver nada menos que con las aventuras de Sherlock Holmes. Obviamente, como poco te van a mirar como una persona desequilibrada, como un verdadero friki de estos asuntos, pero lentamente se va a establecer una relación, un vínculo entre uno de esos inspectores de policía, entre Diego Bedia y este personaje, Sergio Olmos, porque lentamente también se va dando cuenta de que tal vez es cierto, de que lo que está ocurriendo tenga que ver con las aventuras de Sherlock Holmes, y también que alguien está imitando los crímenes de Jack. Es curioso porque, aunque es una trama de una novela, puede ser también una realidad. Es decir, Sherlock Holmes investigó esos famosos también casos, ¿verdad? Por lo menos en la ficción, en este caso literaria, pero es que Jack el Destripador, por ejemplo, nunca fue encontrado. Incluso hoy se teoriza mucho sobre la verdadera identidad, del cual tú también nos podrías dar toda una clase y todo un magisterio sobre ello. Pero es curioso, Mariano, cómo muchas veces tendemos a recurrir a sucesos misteriosos dentro de la historia no explicado para organizar una trama paralela que al final, en este caso sí, pueda dar una solución convincente al caso. Sí, ¿sabes lo que pasa? Yo si te fijas en el libro que hemos comentado antes, en La tumba de Verne, o en este mismo, lo que trato de plantear es que hay la historia no se puede cercenar, no se pueden hacer casillas de la historia, sino que la historia es un río, un continuo, y cosas que sucedieron en el pasado pueden estar afectándonos directamente ahora. Es decir, no hay nada que ya pasó y ya no tenga que ver con nosotros. Yo como historiador creo que todo lo que ha ocurrido tiene que ver con nosotros, que realmente las cosas que pasaron hace siglos no son diferentes a las que pasan ahora, porque las miserias y las virtudes de los seres humanos son siempre las mismas en la Edad Media, en el siglo XIX o en el XXI. Entonces, cosas que ocurrieron en el siglo XIX, como los crímenes de Jack, que fueron realizados en Whitechapel, en una de las zonas más deprimidas de Londres, asesinando a prostitutas, bien podrían servir para que hoy, en nuestro siglo XXI, alguien tuviera el afán de hacer algo parecido, pero matando a mujeres inmigrantes. Porque las miserias humanas, aunque vestidas de otro modo, siguen siendo miserias, y es un poco lo que planteo en la novela. En esta y en todas, si juego con la historia y con el tiempo, porque considero que el tiempo no es más que una ficción, y que estamos unidos en por un hilo invisible, pero hilo al fin y al cabo, que atraviesa la eternidad, ¿no? Mariano, saliéndonos un poco de las dos obras, pero relacionadas, ¿tú quién crees que era Jack el Destripador? Bueno, pues ya sabes que sobre eso hay multitud de teorías, que la más popular de todas ellas hace referencia a un médico de la reina que trató de, William Gould, que trató de ocultar una relación que el príncipe Alberto Víctor, el duque de Clarence, que era el nieto de la reina, había tenido con una prostituta. Fruto de la misma habría dado a luz Alice Margaret, que así se llamaría aquella prostituta, habría dado a luz a una niña, y que habría cinco testigos que conocerían aquella relación, que fueron precisamente las cinco mujeres que Jack asesinó: Polly Nichols, Annie Chapman, Liz Strike, Kathleen Eddowes y Beijing Kelly. Esa es la más popular, la que pueden encontrar pues tus oyentes en películas como From Hell, una de las más recientes. Pero hay otras muchas, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, que Patricia Cornwell plantea de que Sickert, un pintor de la época, fuera el Walter Sickert, fuera el asesino. Ha habido un montón de ellas, John Truitt, muchos. Lo cierto es que jamás se descubrió. Pero hay algo que yo sí tengo que subrayar, y que en la novela juega un papel importante. Fue una pintada que apareció en la calle, en Wills Street, después del cuarto asesinato, después del asesinato de Kathleen Eddowes, una pintada donde aparentemente se decía: los judíos son aquellos hombres que no serán nunca juzgados por nada. Pero realmente no aparecía la palabra judíos, que en inglés se escribe J-E-W-S, sino la palabra Jubes, J-U-W-E-S. Y los Jubes, según la tradición esotérica hermética, son los discípulos del maestro Irán Abis, el constructor del templo de Salomón. Y curiosamente, el jefe de la policía metropolitana mandó, ordenó borrar esa pintada, una prueba nada menos de que tal vez Jack había estado allí. ¿Por qué lo hizo? Se ha hablado precisamente por eso, de una serie de rituales masónicos, de que los crímenes de Jack no fueron sino una puesta en escena de un ritual muy complejo, ¿no? Curioso, porque el tema de Jack el Destripador, como puede comprobar nuestra audiencia, es ampliamente conocido por Mariano Fernández Urresti, que yo les recomiendo que no pierdan detalle a estas dos obras, tanto a La tumba de Verne, que es un libro apasionante, como a Las violetas del círculo Sherlock. A mí particularmente ambas obras me han fascinado, porque también en este último hay un trasfondo de intolerancia hacia los inmigrantes, conflicto entre hermanos, la escasez de medios en instituciones sociales, recortes presupuestarios, pretensiones políticas, algo que nos suena, que nos hoy día nos es demasiado cotidiano, por desgracia, pero que dotan a este libro de una actualidad que desde luego les recomiendo encarecidamente que se acerquen, de Ediciones Suma, y que se acerquen al misterio de Las violetas del círculo Sherlock, así como a La tumba de Verne, si puede ser a los dos, pues evidentemente a los dos, porque son dos grandes relatos. Mariano, ¿en qué te hayas embarcado? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Por dónde pasan tus caminos del futuro? Pues mira, me has llamado y estoy escribiendo otra novela, y hay otra ya terminada, pero ya sabes que precisamente atravesamos el mejor momento en la historia de España, entonces afecta a todas las cosas, incluidas a los libros, pero espero que puedan ver la luz en el futuro. No te digo de qué son, sino de qué tratan, porque no sé si por una manera, o sea, por algo muy infantil o ingenuo, pienso que si se habla de ello, pues se fastidia el proyecto, ¿no? Pero espero que sean una realidad pronto, y en cualquiera de los casos yo te lo notificaría, porque además tal vez incluso como te pueda gustar especialmente alguna de las cosas por el lugar o ambientación donde se sitúa, ¿no? Pues era... No te puedo decir nada más, sé que no es... No te preocupes, compañero, que también sabes que de vez en cuando escribimos y a mí me ocurre lo mismo que a ti. A mí no me gusta desvelar en este caso en qué obra y en qué trabajo estoy realizando y estoy metido. Era Mariano Fernández Urresti. Como han podido ver, toda una enciclopedia que guarda el saber y el conocimiento de aquel que realmente ha sido y ha bebido de largas horas de estudio y de investigación. Mariano Fernández Urresti, un historiador, un apasionado de los misterios, que hoy ha querido acompañarnos aquí en nuestro programa, y que desde luego no va a ser la última vez que nos acompañe, porque ha sido sumamente instructivo y una delicia